va a tomar carrera para sacar la pelota del equipo argentino, rematando a Aguirre Suárez, va buscando el pase sobre la izquierda, Orría para tomar en el conjunto nacional, salió la mercancheta, la pelota rematada en forma de centro, entró Verón, para que se pueda venir, Soligliaro, un rebote sobre el área, la pelota la tomó de sobre pique, Soligliaro con tremendo zurdazo, marcando y dejando completamente parado a Manga. Segundo tanto de Estudiantes. ¿Se imaginan ustedes la alegría que impera? En masa protestan los hombres de Nacional, aduciendo y caos ahí desde el costado derecho cuando cabecearon para el lado de Conigliaro. Exactamente, Heber, que nos dio la sensación de un upside por parte del autor del gol, ¿eh? Bueno, ya se sabe que los arbitrajes, en materia de arbitrajes, siempre hay severidad para el visitante. Segundo tanto, marcado ahora y otorgado por el árbitro por Conigliaro.